La verdad que fue sorpresiva. Nada indicaba de que se iba a dar o que iba a tomar esta decisión, por lo menos no había indicio de esto. Y unas horas antes de la sesión, un día antes de la sesión, me lo comunicó como una decisión tomada. Y bueno, me manifestó cuestiones personales, entre otras cuestiones por ahí políticas. La realidad es que nos tomó por sorpresa a todos, porque veníamos trabajando en el último tiempo, incluso habíamos trabajado algún proyecto en conjunto, un proyecto que presenté esta última sesión, lo habíamos trabajado en conjunto con él, y no había ningún indicio de que fuera a tomar esta decisión. Pero bueno, repentinamente tomó la decisión, me la comunicó y, como te digo, ya como una decisión tomada. Fue tan repentina la decisión de Martín Augusto que, bueno, sorprendió a algunos concejales, mismo del propio bloque de Juntos, como así también a la no me va a salir el nombre, al oficialismo, exactamente. Fue tan sorpresivo que sorprendió al oficialismo como así también a los opositores. Sí, porque él lo mantuvo en reserva, incluso yo le había dicho si no quería rever la decisión, me dijo que estaba tomada, si yo no había presentado la nota, estaba tomada, y bueno, antes de la sesión, unos rato antes de la sesión, le comunicó a sus compañeros del bloque de que tomaba la decisión, y el oficialismo mayormente se enteró en la sesión, así que totalmente sorpresivo. ¿Cuáles cree que son los motivos que motorizó justamente a esta salida? Bueno, él manifestó cierto cansancio, que no sentía motivación por ir al consejo. A mí me manifestó también cuestiones que tenían que ver con lo personal. Así que cuando se toma una decisión tan rotunda y tan profunda, es muy difícil poder charlar, contener, cuando es algo que se viene discutiendo, se viene manifestando, sobre todo por lo político, como para que el bloque pueda de alguna manera dialogar o intentar retener a alguien que está con alguna cuestión en lo político. Así que cuando es algo tan repentino y tan profundo y una decisión tan personal, es difícil retenerlo. Así que, como te digo, él vino con una decisión tomada, y cuando venís con una decisión tan contundente y habiéndola ya hablado con la familia, me pareció que tenía que ver también con cuestiones personales muy muy profundas. ¿Cómo era la relación con el bloque de concejales de Juntos? ¿Había quizás algunas rispideces, algunas cuestiones que quizás también suman a la hora de tomar esta decisión por parte de Martín? Mirá, nosotros arrancamos el bloque ahora a principios de año, o fines del año pasado, en realidad cuando asumimos, pero arrancamos la actividad este año y van pocos meses. La realidad es que no hubo cuestiones para discutir, cuestiones de discusiones graves particularmente con Martín. Veníamos trabajando en conjunto incluso algunos proyectos. Habíamos tenido hace poquito una cena con todos los espacios políticos que conforman el bloque, con todos los concejales que habían participado, que le había tocado asumir por alguna licencia también, para integrar el bloque. Encontramos un camino en el cual vamos a seguir trabajando. Llevamos a la sesión, a distintas sesiones de discusiones, y a esta última sesión particularmente pudimos dar algunos debates que veníamos planteando. Llevamos cuestiones de seguridad, llevamos discusión sobre la salud pública primaria, sobre el Marcetti, hablamos de la modificación del Código Contravencional, que hace tiempo que venimos pidiéndolo. Pedimos una campaña de prevención del monóxido de carbono, quiero decir, pedimos una comisión de transporte. O sea, el bloque está discutiendo cosas, veníamos debatiendo esas cosas desde el bloque, se sacaron los proyectos prácticamente por unanimidad, por lo cual no había algo que vos dijeras, bueno, esto quedó pendiente. Yo creo que viene de larga data, tal vez, lo que él manifestó. El tercer año ya como concejal, muchas veces estar en una banca de la oposición con una mayoría, y a veces se lleva a debatir cosas, pero bueno, es muy difícil que se logren aprobar las cosas que uno presenta, que la oposición presenta, y eso a veces es complejo, pero bueno, uno va a la ilusión, con la ilusión a la elección, de poder ganar, de poder torcer el rumbo, y cuando la elección no se da, como pasó en la última vez o en la anterior, sabe que va a una arena difícil, con un oficialismo que alineado con el Ejecutivo, que debate algunas cosas, pero que difícilmente pueda acceder a transformaciones que uno pretende llevar adelante. Entonces, por ahí la posición en la banca no te da lo que uno pretende en términos políticos, o pretende llevarla al vecino en términos políticos. Y a veces también hay un reclamo genuino del vecino, pero que era un concejal es muy difícil que lo pueda resolver, sobre todo cuando no tiene mayoría, cuando no tiene las manos. Así que por ahí el día a día te desgasta, pero bueno, uno cuando termina la elección, cuando ve el resultado, sabe a lo que va a enfrentar durante dos años. ¿Crees que pudo haber quedado molesto justamente por cómo quedó conformada la lista de juntos en el cierre de listas de 2021? En aquel momento tuvimos algún tipo de debate, de discusión, pero me parece que puede sumar a la cuestión. Él había entrado de concejal por la lista que el radicalismo en su momento enfrentó en el 2019, y trabajaba en ese espacio, y luego, unos días antes o pocos días antes del cierre de lista, Monzó, con el cual le había arrancado hacía poco, hizo un acuerdo con Maldes, pero bueno, nosotros habíamos tomado una estrategia de fortalecer el radicalismo, creo que a priori que fue acertada, porque luego de una interna importante del partido en Cañuelas, como no ha tenido otro partido desde hace años, pudimos conformar una lista que ganó las PASO y que nos dio fuerza como partido, y continuamos esa estrategia. Pero también, bueno, yo creo que la política tiene esos sinsabores, y que todo lleva un proceso en el cual hay que adaptarse, en el cual hay que estar. Me parece a veces que bueno, ocupar una banca es un orgullo para cualquier militante, y poder generar y poder trabajar desde ahí cosas. Y bueno, hay militantes que pasan muchísimo tiempo o muchos años y no les toca. Así que nosotros creíamos que el camino, que la estrategia era esa. Pero bueno, como te digo, las expectativas a veces o luego tienen poco que ver con la realidad, y muchas veces depende de los resultados electorales. Así que creo que hay que trabajar mucho, porque ha pasado, en Cañuelas se han vivido procesos largos de partidos gobernando, como le ha tocado gobernar radicalismo durante 24 años, pero hay que estar preparado al momento de tener la oportunidad de poder ganar. Estamos dialogando con Leonardo Iturmendi, presidente del bloque de Juntos en el Honorable Consejo Deliberante, luego lo que fue la salida de Martín Augusto como concejal justamente de Juntos. Leo, también presentó su renuncia al cargo, su salida del bloque, la concejal Natalia Schessler. Con este escenario te consulto, ¿cómo se armaría de nuevo el bloque de Juntos de cara a lo que queda de este año 2022 y pensando, claro, también en lo que se viene en 2023? Sí, eso particularmente lo venía manifestando desde hace un año y medio, dos, que ya no quería participar, y en realidad no es la que sigue en la lista. La que sigue en la lista es Daniel Mazzini, que va a estar asumiendo ya desde hoy en las comisiones, donde estaba Martín, tiene que suplir a Martín. Así que, nada, contento, entusiasmado con el arranque. Es Daniel es contador, es profesor, ha trabajado, yo lo conocí en la campaña y lo conozco de su actividad porque familiares míos lo han tenido como profesor, así que tengo las mejores... los mejores antecedentes de Daniel. Los chicos lo conocen, hablan muy bien de él, los concejales. Va a arrancar en las comisiones y ya está en funciones, se había jurado oportunamente, así que ya está en funciones desde el día de ayer. Como todo arranque, tratando de darle una mano, sumarlo al equipo y continuar por este sendero que encontramos hace algunas semanas de poder integrarnos toda la fuerza política al bloque y trabajar en unidad. Entonces se puede decir que a partir de hoy mismo justamente Daniel Mazzini estará integrando el bloque de Juntos. Sí, por supuesto, ya está desde ayer, este es el reemplazante natural, que es el que seguía en la lista, por ahí también está bueno dejarlo expresado, porque había algunas versiones, que había varios que no querían asumir, la realidad es que sigue en la lista es Daniel, y va a asumir el cargo, y bueno, va a continuar trabajando con el bloque, va a sumarse al bloque, ya se sumó al bloque, así que continuamos con esta tarea y tratando de plantear los temas y las discusiones que te decía antes, con el oficialismo del recinto.